chemistry's not working right now. Yep, you can't help it. I got something to say. Listen. Hola chicos, regresé, una disculpa, no sé qué pasó aquí, mi bot se emocionó, yo no sé, ay disculpen, ya llegó DJ Gala y yo todavía no termino. Perdón DJ Gala, ahorita me voy, ya sabe, uno que se emociona con los chicos, pues I'm sorry. Ok, bueno, antes que nada voy a presentar, tenemos a nuestro... a otro patrocinador de nuestra semana VIP y con nosotros está Marilú. Hola, mucho gusto. Te presentas, Marilú, ¿de dónde vienes? Platícanos de qué página representas. Yo soy parte del staff de The Crown of Big Bang. Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ay, gracias a ti. No, pues platícanos un poquito de la página rapidito, porque andamos cortos de tiempo con este mal funcionamiento y en eso que nos emocionamos con las canciones de los chicos y bla, bla, y yo me emociono y empiezo a hablar de más. Ok, me callo. Ok, bueno, nuestra página de Chrono Big Bang apenas en septiembre va a cumplir nuestro primer añito y pues nuestro objetivo en la página es hacer muchos eventos, y estar al día con Big Bang. Oh, genial, eso es todo, sobre todo eso, estar con Big Bang. No, pues muchas gracias. ¿Alguna, van a tener actividades? Me supongo que sí, bueno, en esta semana no sé si todavía vayan a tener actividades para festejar a los chicos. De hecho, para celebrar el 13 aniversario hicimos varias actividades. Bueno, la semana pasada, pero mañana lanzaremos a los ganadores. Si aún no conoces las dinámicas, te invito a pasar a la página de The Chrono Big Bang para que puedas participar y llevarte un regalo. Ah, muy bien. Y bueno, son 5 regalos porque son 5 dinámicas, entonces ahí las esperamos. Ah, muchas gracias. Ya ven, por todos lados, Big Bang nos va a hacer ganar mucho. Tenemos varias, entonces para que estén atentos de las dinámicas de las chicas de la página, así es que corran y vayan a checar su página y sigan disfrutando de esta semana. ¿Algo más que quieras agregar, Marilú? Ah, pues que sigamos apoyando a Big Bang. Big Bang siempre serán 5 y Big Bang los reyes. Del K-pop. Le guste a quien le guste. Ok, bueno, tu raza al poder. Bueno, que luego me emociono y luego me regañan. Muy bien, muchísimas gracias, Marilú, por andar por aquí. Esperemos no sea la última vez que nos tengamos alguien del staff de la página. Están cordialmente invitadas a escuchar toda la semana VIP. Y pues algunos programas también, espero nos puedan acompañar. Y sigamos trabajando. Ya terminando en la semana VIP, recuerden que tenemos dos programas especiales para que sigan acompañándonos y ser un gran equipo entre Station y su página. Muchas gracias, Marilú. Despide. Gracias a ti. Bueno, hasta chicos. Luego. Gracias, Marilú. Vámonos con el último bloquecito. Voy y vengo rápido porque me ganó el tiempo y con este mal funcionamiento que el bot no me quiere, que me volé hoy mucho y DJ Gala me va a regañar. Nos vemos ahorita. Voy y vengo. Están en las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Esta es un también conocido como Chile, nombre real Kang Daesun, cantante en sí y actor. Nació el 26 de abril de 1989 en Incheon, Corea del Sur. Mide 1.79 y pesa 62 kilos. Tipo de sangre O. Signo zodiacal Tauro y signo zodiacal China Serpiente. es vocalista y bailarín. Estuvo en la Escuela Superior Pyongyang. Especialidad es cantar y tocar la batería. Debut el 23 de septiembre del 2006 en Beijing. Hobbies: rap, beatboxing. Artista favorito: Usher, Omarion, Neyoon y Wenzel. Debido a un accidente automovilístico en 2009, Daesun sufrió una fractura de nariz en la misma parte que se había herido cuando era pequeño. También hay algunos problemas con la alineación de la médula espinal. Daesun sufrió heridas superficiales en la cara y los brazos. Aunque su brazo parecía estar herido, después del chequeo no era nada grave. En la madrugada del 31 de mayo del 2011, Daesun se vio involucrado en un accidente de tráfico mientras conducía su coche. Se enlista en el ejército el 13 de marzo del 2018, solo un día después del enlistamiento de Daesun. Según la G-Way Entertainment, Daesun siempre quiso enlistarse al mismo tiempo que los miembros, que todos los demás miembros.

Nací el 12 de diciembre de 1990 en Gwangju, Corea del Sur. Es cantante, bailarín, CEO, actor y compositor. Mide 1.77 y pesa 60 kilos. Tipo de sangre A. Signo zodiacal Sagitario. Dentro de la agrupación es el vocalista, bailarín y manager. Aunque en la actualidad es un ex integrante de Big Bang, pues sigue siendo parte de Big Bang. Especialidad, canto y danza. Debut Big Bang en el 23 de septiembre de 2006. Aficiones, los idiomas. Músico que admira, Justin Timberlake y Omari. Audicionó en GY Entertainment como bailarín, sin embargo tuvo entrenamiento como cantante. A pesar de que casi perdió la oportunidad en el programa de supervivencia del grupo Big Bang Documentary, finalmente logró persuadir a Jang Jung-suk de que estaba listo para el debut. Después de pasar los exámenes de ingreso de la universidad, Seungri fue aceptado en Universidad de Chungyang y comenzara sus estudios universitarios en la primavera del 2010 junto con Wan Yuri y Girl Generation. En 2012 abandonó la universidad después de haber sido puesto en libertad condicional académica en varias ocasiones debido a su exigente calendario con Big Bang. Después de abandonar la universidad, decidió continuar sus estudios mediante la inscripción en Gwangju Digital University para poder tomar clases en línea y participar en programas al mismo tiempo. Ok, chicos, pues un saludote a todos aquellos que nos están escuchando a través de Facebook. Un saludote a todos. Y pues no se pierdan, sigan en Station toda esta semana dedicada a Big Bang. Hay programas diarios con temática de los chicos. No se pierdan nuestra página de Facebook para que vean. Tenemos una convocatoria para que se ganen una sudadera de Big Bang. No se pierdan la temática, está muy padre, espero que les guste y participen. Es darle like a la página de Station, platicarnos qué les gusta de Big Bang, por qué les gusta, es una corta historia, y de ahí la pidan, soliciten que les den likes, y la historia que tenga más likes pues se llevará a su casa por parte de Sótano VIP una sudadera. Entonces ahora sí que corran a Facebook y publiquen su historia. Pues ahora sí que espero hayan disfrutado de este programa. Ya me pasé de tiempo, una disculpa mi queridísimo compañero. Sigan disfrutando. Mañana viene mi compañera TJB con su especial de Big Bang. El miércoles tenemos por la mañana, vamos a escuchar el concierto de Made a las horas VIP. Y por la tarde tendremos Sótano VIP. Es una colaboración con Sótano Turro y las horas VIP con mi queridísima DJ Jessie, DJ Toki y su servidora DJ Aide. Entonces, pues los esperamos. No dejen de sintonizar toda la programación de esta semana que está dedicada a los chicos de Big Bang. Muchas gracias a nuestras fanbases que nos vinieron a visitar y a platicar un poquito de lo que son, del trabajo que hacen, y pues sigamos escuchando a Big Bang. El día jueves tenemos Dramadictos, no se lo pierdan a partir de las 9 de la mañana, 3 horas con los chicos, un programa especial. Y el viernes tenemos la segunda parte de Sótano VIP. El sábado tenemos a Paralelos con DJ Mari, también dedicado a Big Bang. Y por último, el cierre de la semana VIP es en Zona Idol con 4 horas dedicadas a los chicos, así es que no se lo pierdan. Está muy, muy, muy padre la programación para todos aquellos fanáticos de Big Bang. Y sí, hay programas en los cuales hay una temática específica y otros en los que hay pedidos. Yo los veo para que me pidan, me hagan sus pedidos el miércoles junto con mis dos compañeras en Sótano VIP a partir de las 8 de la noche. Pues es todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero hayan disfrutado. Nos faltó más, la verdad traía más material, pero se me fue el tiempo y pues así ya me comí varios tiempecitos de mi compañero DJ Gala. No se vayan, se quedan en lo que callamos los fanboys con mi queridísimo DJ Gala. Quédense a escucharlo, todos aquellos chicuelos que les encanten los grupos femeninos de K-pop. Muchas gracias nuevamente y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho y gracias por todo. Esto fueron las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos, chicos, cuídense. Baby.